Hoy ya les hemos adelantado que íbamos a tratar un tema muy importante, la diabetes. La padecen muchas personas, tal vez algunas lo padecen y lo desconocen. Y para informarles, hemos invitado al doctor Ismael Laplaza, cardiólogo, para que nos dé todos los detalles. Muy buenos días, doctor, y gracias por atendernos una vez más aquí en Día a Día. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estupendo. Pues aquí trabajando. Controlando un poco controlando. Toda la cardiología de IBC Formentera. Estupendo. La diabetes también tiene relación con los problemas cardiovasculares, ¿verdad? Hombre, la diabetes en el día de hoy se considera ya una enfermedad de corazón ya por solo padecerla. No al principio cuando eres niño o joven, pero es una enfermedad que paulatinamente va dañando las arterias de nuestro organismo, principalmente las arterias del corazón, del riñón y de los ojos, y eso pues da lugar a que ocurran accidentes que consideramos cardiovasculares, que son el infarto agudo de miocardio y luego los ictus cerebrales. Aparte de problemas de insuficiencia renal y nefropatías que son por la diabetes. O sea que consideramos los cardiólogos pues una enfermedad de tipo arterial y con máximo riesgo. Ya. La diabetes, digamos que es una enfermedad crónica que aparece debido a que el páncreas, por lo que sé, no fabrica la suficiente cantidad de insulina que el cuerpo necesita, ¿no? Sí, hay dos tipos de diabetes, una que se llama la diabetes tipo 1, que es juvenil, y luego la diabetes tipo 2, que le llamamos del adulto. Uh-huh. El primer tipo de diabetes pues requiere insulina, porque las células del páncreas beta pues no producen suficiente insulina, que es una hormona que actúa sobre la glucosa, para que no permanezcan los niveles elevados en sangre. Entonces, pues claro, en la diabetes tipo 1 se necesita insulina, y luego en la diabetes tipo 2, pues en inicio se da tratamiento vía oral. Y entonces lo bueno que ha habido últimamente es que, después de muchos años sin tratamientos innovadores, pues el año pasado pues salieron tres grandes productos que actúan sobre la diabetes tipo 2 con tratamiento vía oral, incluso uno con inyección semanal. Ajá. Entonces, pues claro, cuanto antes se controle la enfermedad, pues así se evitan los efectos secundarios a los problemas arteriales crónicos que va deteriorando las arterias la diabetes. Ya. Digamos que cuando se necesita insulina, se necesita pincharse, es porque ya es crónica y en ese campo poco se ha investigado, ¿no? Poco se ha hecho para... Bueno, sí, en las últimas décadas pues no se ha actuado, pero en estos momentos la diabetes es una enfermedad que ya en Estados Unidos y toda Europa se considera una enfermedad de primer orden para control clínico, metabólico y los controles de azúcar en sangre para que esté estabilizado y el paciente pues no sufra riesgos cardiovasculares. Decía al comienzo de que es una enfermedad que padecen muchas personas, pero que quizá hay algunas que la padecen y no lo conocen y no lo saben. ¿Cuáles son los síntomas la diabetes? Los síntomas pueden ser muy variopintos, porque puede ser a veces con mareos, dolores de cabeza. Luego puede haber alteraciones de temperatura, porque la insulina es una hormona muy importante en el organismo, y entonces pueden dar síntomas gastrointestinales, y luego pues dependiendo de dónde vaya el órgano afectado, pues unas veces debuta en el riñón, otras en el corazón, y luego ya a largo plazo en las arterias del cerebro. Uh-huh. He oído comentar que hay que tener muchísimo cuidado en una higiene, en unos cuidados que debe tener el diabético. Por ejemplo, sí. En la vista, controles sí. Muy regulares. Hombre, de la vista. Controles anuales. Un diabético se tiene que ver, por ejemplo, el fondo de ojo anual. Uh-huh. Luego, pues, tienen ellos sus controles con sus glucotex para control de la glucosa en sangre. Luego hay un parámetro en laboratorio que es la hemoglobina glicosilada, que es el factor crónico de control de la diabetes. Entonces, así el médico tiene un control del paciente. Y bueno, nosotros aquí en primaria lo están haciendo muy bien nuestros compañeros de primaria, y así lo hacen en los centros de salud, y eso es muy importante. Los pies también es una parte importante para el diabético, ¿no? Hombre, también por problemas de varios circulación, tipos, quizá. Porque puede ser por el sistema nervioso, que sufran neuropatías, o sea, quiere decir enfermedades de todo, inervación de las piernas, y luego vasculares a nivel arterial, porque hay que tener mucho cuidado, porque cualquier fisurita que haces en la piel, o llaga o tal, eso puede dar lugar a una infección, y eso puede crear problemas importantes de bacterias. Y luego también a nivel vascular, con isquemia crónica, que muchos pacientes, desgraciadamente, pues tienen que amputar las piernas por la mala circulación que tienen a nivel distal en las piernas. O sea que de aquí la recomendación de una buena prevención y también de una buena conducta para seguir así una buena prevención, digamos. Hombre, eso, lo fundamental de la diabetes es la prevención. Y entonces, pues, se requiere controles médicos, controles de laboratorio. Luego, pues, no cabe la menor duda de que la alimentación es básica, el ejercicio es básico, y entonces todo eso unido, pues, hacen que el paciente esté estabilizado, que yo tengo pacientes diabéticos de 90 años con enfermedades de corazón y ahí están hermosos y de pie. Y entonces, pues, claro, la prevención, y que el paciente, desde el primer inicio, que tiene la información de que es diabético, pues tiene que entrar en ese universo del diabético por sus cuidados, por su alimentación, su control de ansiedad y estrés, porque eso influye todo en la insulina y en el sistema nervioso. O sea que hay que tener un estilo de vida propio del diabético. Ese estilo de vida que podríamos aplicarnos todos para evitar males mayores, ¿no? Un poquito de ejercicio, control en la alimentación. Sobre todo el control de hidratos de carbono. Ajá, o sea, para el diabético, hidratos de carbono. Claro, porque la glucosa son hidratos de carbono, y claro, en la alimentación, el azúcar, los bollos, la pastelería, pues todo lo que es pan, arroz, espaguetis, pasta, pues claro, todo eso lleva hidratos de carbono. Entonces hay que diferenciar hidratos de carbono, proteínas y grasas. Entonces el diabético tiene que tener unas pautas de control de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Entonces, controlas mucho la alimentación, se evita la obesidad, que diabetes y obeso, pues es mal factor de riesgo cardiovascular, y entonces, pues claro, se requiere buena alimentación acompañado de un ejercicio como caminar. Caminar, así de simple. Y fácil, caminar. Ha habido un oyente que, mientras usted estaba hablando, he bajado el volumen del... Me ha llamado y me ha dicho que si un diabético puede tomar miel. Bueno, eso hay que regularlo. Como todo en la vida, hay que tomar su dosis. La miel tiene, para aumentar las defensas, es un gran alimento. Pero claro, la concentración energética de miel es alta. Y eso, pues, también hay que regularlo mucho, el consumo de miel en el diabético. Ajá, o sea, que regularlo mucho, porque quiera que no, es una... Tiene fructosa, tiene alta concentración, y hay que tomarlo con mucho cuidado en el diabético. ¿Puede también una mujer embarazada ser... ¿Candidata a ser diabética? Pues en cierta forma sí, porque hay personas que, o señoras que tienen embarazos, que desarrollan diabetes de la gestación y luego ya después no lo desarrolla. la diabetes así. El mecanismo hormonal en los embarazos pues hacen que todas las hormonas vayan un poco revolucionadas, y una de ellas es también la insulina, que a veces pues no actúa con la eficiencia que tenía que hacer para bajar los niveles de azúcar en sangre. Pero normalmente, una vez que hayan tenido el bebé, vuelven a la normalidad, la mayoría de ellas, ¿no? La mayoría de ellas vuelven a la normalidad. Y claro, ahí nos teníamos que meter un poco en el tema genético de la diabetes, porque la genética y la diabetes están interrelacionadas casi el 99%. Uh-huh. O sea, que el que tiene unos genes que están alterados, pues desarrolla diabetes, y así muchas familias, muchos oyentes que nos escucharán, pues son diabéticos, pues dos o tres miembros de su familia. Y entonces también tiene un punto genético. Ya, tiene un punto genético, pero la embarazada no tiene por qué pasarle a través del embarazo la diabetes, bueno, ¿no? Bueno, cuando hay una gestación del diabético, es un embarazo que hay que controlar mucho. El ginecólogo mucho, tiene, ¿no?, que estar pendiente, ¿eh? Uh-huh. De los controles, de curvas de glucosa oral que se hacen. Uh-huh. y bien estudiado, porque si no puede crear un feto macrosómico, crece de mayor tamaño, y eso puede haber complicaciones en el parto. Ya, ya. Vale, doctor Laplaza, háganos una recomendación para que los diabéticos crean que no pasa nada, que es una enfermedad que no se nota, o sea, simplemente pues que algunos han de pincharse insulina, otros que se han de tomar la pastillita, pero que realmente te va haciendo daño por dentro. Claro. Un poquito... La diabetes, lo que sí que está claro, que como otras enfermedades como la hipertensión y los trastornos de colesterol y triglicéridos, es una enfermedad que obligadamente el paciente tiene que estar primero bien informado, y luego ya cuando él ya adquiere el concepto de enfermedad y ya conoce un poquito las normas, el estilo de vida, la alimentación y el ejercicio, entonces ya el paciente empieza a invertir día a día, que yo siempre diré que todos los días hay que invertir en tu máquina, en tu organismo, en tu mente, para poder controlarlo y que no haya pues los riesgos que pueden ocurrir con infartos, como he dicho, y accidentes cerebrovasculares. O sea, que el diabético un poco está condenado de por vida a invertir todos los días en sus cuidados, y que sobre todo evitar la obesidad y el buen control de la glucosa en sangre. Y andar. Muchísimas gracias, doctor Laplaza. En otra ocasión le vamos a requerir para hablar de otro tema, porque siempre es muy interesante recibir las órdenes del doctor. Vamos a... Bueno, y es que además la sociedad tiene que un poquito ir aprendiendo cosas que a nivel muy básico puedes evitar tormentas y que pues tu cuerpo desencadene una enfermedad grave. Y cuanto antes podamos evitar esa gravedad, pues es muy bueno que médicos y pacientes estemos unidos para conseguir una buena salud social. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muy amable por atendernos. Hasta otra ocasión. Un saludo. Un saludo. Buenos días.